digas nada, te puedes arrepentir. Deja que hable el corazón, pues él no sabe mentir. Si él me dice que me vaya al instante de partir, y aunque se me rompa el alma, ya no me verás aquí. Por favor no digas nada y evítate un dolor. Ay, después arrepentida tendrás que pedir perdón. Si supieras cómo duele, y eso te lo digo yo, las palabras eran mías, nunca de mi corazón. No le hagas a tu corazón lo que yo le hice al mío. No, no hables, por favor, que el dolor no es buen amigo. Deja que hable el corazón. Si decides por los dos, sufrirás un cruel castigo. No las puedo cambiar. Mi pasado es uno de ellos, no puedo volver atrás. Sé que hay cosas que lastiman y hasta te hicieron llorar. Sé bien que no soy un santo, pero te amo de verdad. No le hagas a tu corazón lo que yo le hice al mío. No, no hables, por favor, que el dolor no es buen amigo. Deja que hable el corazón. Si decides por los dos, sufrirás un cruel castigo. Por favor, no digas nada.